El lobo estepario, el señor Hermann Hesse, el autor de Demian y el lobo estepario y tanto cuanto. Ahí estaban Steppenwolf, el lobo estepario de Pusher. Y ahora nos vamos a entrar enseguida en el 21º, pero antes quería decirte, yo esto nunca he sabido si es verdad, hubo un tiempo en el que se contaba que el lanzamiento de algunas canciones de los Beatles en España se posponía para dar tiempo a la grabación y lanzamiento de las versiones cantadas en español que hacían desde Barcelona los Mustang. Será verdad o no, pero lo hacían. Los Mustang, desde Barcelona. When I'm 64. Un nuevo siglo se acerca ya, pronto llegará. No sé tan siquiera si podré cantar cuando tenga 63. Si alguien se ríe al recordar lo que fue el ayer, con voz gangosa será otra cosa lo que cantaré. Seguiré siendo fenomenal, guapo y otoñal. Tendré que contarles que no fue tan mal cuando tenga 63. Tal vez lloremos al recordar qué follón se armó cuando empezamos y nos largamos a vivir del rock. Todos los veranos a cantarles y a vivir al sol sin pensar en más. Fue una edad feliz. Créanme si digo que no hay edad mejor. ¿Quién me hará caso? Quedará en nuestra vejez. Trataré de ser un viejo singular cuando tenga 63. Y si seguimos, gracias a Dios, juntos como hoy, les cantaremos viejas canciones del 63. Qué chiquillos, los Mustang. Esta última parte no es de When I'm 64 de los Beatles, la canción del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que es el siguiente al que llega ahora. He aquí el 21º esencial en Oldie Motel, el 7º álbum de estudio de los 4 fabulosos de Liverpool, John, Paul, George y Ringo, que salió a la venta el 5 de agosto de 1966 y 3 días más tarde en el mercado norteamericano. El álbum contó con 3 factores claves: la producción de George Martin, la técnica del ingeniero de sonido Jeff Emerick y la esencia del sonido de guitarra eléctrica que contrasta fuertemente con el sonido folk de sus álbumes previos como el Rubber Soul del año anterior. El haber dejado las giras, habían hecho justo antes de grabar Revolver, tuvieron 3 meses de vacaciones que aprovecharon unos para la cosa de la India, otros para la música clásica, Lennon para seguir probando sustancias. Habían dado la última gira por Inglaterra, no tenían giras por delante, querían hacer en el estudio todo lo que no habían podido hacer. En su país natal, el Reino Unido, todos los temas de Revolver fueron emitidos por la radio un mes antes de su comercialización en julio de 1966, con una respuesta extraordinaria, como la del periodista y experto en la música del cuarteto, Ian McDonald, que aseguró que Revolver supuso una nueva fase de cambio radical en la carrera musical del cuarteto. Tampoco es que descubriera América con la frase, pero bueno. Vamos con la primera, una buena prueba de ello. Es la primera vez que un álbum de los Beatles comienza con una canción de George Harrison. Una de las pocas canciones del álbum que no fue compuesta por el binomio Lennon-McCartney, sino por Harrison. Pero en este álbum es que hay tres canciones de George Harrison. Una vez los Beatles se dieron cuenta de que, aparte de estar siempre de gira, grabando, haciendo pelis, firmando autógrafos, existía una vida ahí fuera, tuvieron la oportunidad de echarle un vistazo a sus cuentas, a sus dineros personales. El resultado fue descubrir que no tenían tanto dinero, de hecho, tan solo una pequeña parte de lo que la gente creía que tenían, lo que aún así era bastante. La situación era resultado de un contrato exigente por parte de EMI y, por supuesto, los elevadísimos impuestos que los Beatles tenían que pagar. Tras casi 3 años y medio y 7 LPs más tarde, los Beatles contaron de nuevo hasta 4, 1, 2, 3, 4, para comenzar un álbum. La canción de George Harrison, particularmente ácida, carácter que le imprimió John Lennon tras oír la primera versión de George, estribillo bastante similar al de una serie de televisión, Batman, y de hecho hay gente que se sorprende que no hubiera una demanda de copyright. Seguramente el Batman de la serie no llegaba a los 2 compases requeridos para ser plagio. Las referencias a Mr. Wilson y Mr. Head, a los que George se refiere en la canción, idea de John, eran en realidad Harold Wilson y Edward Heath, el primer ministro y el jefe de la oposición de Inglaterra en Inglaterra aquel año 1966. La primera vez que George colocaba una canción propia para abrir un álbum Beatle, y fue así. 1, 2, 3, 4, 1, 2. One for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Should 5% appear to me? El recaudador de impuestos, Taxman, soy el recaudador, me quedo 19 y una para ti. Esa es la canción de George Harrison que abre con el solo de guitarra maravilloso de Paul McCartney, que le echó una mano también en la canción. No veo muchas diferencias entre Revolver y Rubber Soul, dijo George Harrison una vez. Para mí podrían ser dos volúmenes de una misma obra, o un álbum doble, tan pichi, ¿no? Revolver profundiza en los aspectos más arriesgados de su predecesor. La introspección, la psicodelia naciente, la fascinación con las posibilidades técnicas que ofrecía el estudio, conforma la manifestación dramática de una generación. El álbum dejó claro como el agua que el fenómeno que ahora llamamos los 60 estaba empezando de lleno y que era irreversible. Parte del impulso revolucionario era visual, nunca faltó. Klaus Voormann, uno de los amigos artistas de la época de Hamburgo de los Beatles, diseñó una impresionante fotocollage con dibujos propios para la portada de Revolver. Fue un paso crucial en el camino hacia el diseño, luego ya mucho más colorista, de Sgt. Pepper's, que vendría menos de un año más tarde. Una vez más, los talentos musicales de James Paul McCartney y George Martin se unieron para crear una obra maestra. De hecho, la contribución de Paul McCartney a Revolver fue más que sobresaliente. Lennon se iba durmiendo, Paul se iba despertando. Con Eleanor Rigby, la segunda de Revolver, consiguió una melodía eterna y más tarde pensó que podía delegar en George Martin el trabajo de escribir el arreglo para cuerdas, sin batería ni ritmo de ningún tipo, tan solo cuerdas y voces. Y George Martin creó un espléndido arreglo para un doble cuarteto de cuerda, 4 violines, 2 violas y 2 violonchelos. Tony Gilbert, Sidney Sachs, John Sharp y Jürgen Hens en los violines, Stephen Singles, John Underwood en las violas, Derek Simpson y Norman Jones en los violonchelos. Los instrumentos fueron grabados con los micrófonos especialmente cercanos a ellos para conseguir un sonido diferente, más lleno. Tras la exhibición, tan solo le quedaba a Paul añadir sus maravillosas voces. La otra cara de la historia de Eleanor Rigby es precisamente Eleanor. Cuando Paul componía la canción, el nombre de la protagonista principal era Miss Daisy Hawkins. Y más tarde, y según Bob Dylan, Paul cantaba en una demo, en una maqueta, la canción como Hola Na Tungi. Finalmente pensó en Eleanor Rigby y todo el mundo pensó que se lo había inventado, o quizá pensaba en la actriz Eleanor Brown, que actuó en Help y con la que McCartney tuvo un roce. Pero existe la tumba de una tal Eleanor Rigby, de una de las mejores familias de Liverpool, en el cementerio de St. Peter's Parish Church en Bolton, un lugar en el que Paul había estado varias veces en su juventud. Tal vez en su subconsciente estaba grabado el nombre que había leído en una lápida. Paul también pensó en otro personaje esencial en la canción, en el Father McCartney, en un principio, pero pensó que tal vez la gente creería que hablaba de su propio padre y lo cambió a Father McKenzie. La segunda de Revolver, The Beatles en Old Motel. Eleanor Rigby picks up the right.